este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Y tengo mi corazón y parte de mi alegría. Tengo mi corazón y parte de mi alegría. ¿Cómo lo quieres?